¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2103 aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a este grupo de rock mexicano, Santa Sabina, que la verdad yo no los había escuchado, Juanelo. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Esta banda fue creada originalmente allá en 1988. Es ochentera. Y fíjense que el nombre, pues sí, honra la memoria de María Sabina. ¿Se acuerdan? Aquella curandera mazateca, famosa por el uso de los hongos allá en Oaxaca. Santa Sabina, esta canción con la que arrancamos es azul casi morado. Pues yo creo que eso veían cuando se metían los hongos, ¿no? Azul casi morada. Buena música, buena selección, quédense con nosotros. Día lluvioso, finalmente cayó la lluvia en Mérida. Está pronosticado nublados, así es de que pues desde la tarde cayó una lluvia copiosa casi en toda la ciudad de Mérida, por lo menos del norte hacia acá el centro, en el trayecto que hago para venir a la estación. Así es de que, pues, qué bueno, eso apaga los incendios, cualquiera que haya quedado por ahí prendido, y otra vez que reverdezca nuestro campo. Y, pues, usted tenga precaución si va manejando, porque acuérdese que el piso mojado de la ciudad de Mérida es harto peligroso, y, pues, nada más extreme precauciones. Y ya la temperatura, pues, nos va a dar una tregua, aunque siguen pronosticadas temperaturas altas de 38, 40 grados para la ciudad de Mérida. Así es de que quédese con nosotros, programa de especialistas, como los jueves cada 15 días, nos acompaña nuestro contador de cabecera, el contador Carlos Vázquez de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues muy a gusto estar como siempre aquí. Qué bueno. Traemos Noticias frescas. Noticias frescas, fíjate, o sea, creo que siempre es lo emocionante, creo que hasta venir el programa. A ti sí te apasiona. De que, por ejemplo, pues hoy traíamos, por ejemplo, un plan de hablar de un tema, ¿no? Claro. Que vamos a hablar un poquito de él también para que, en respeto a lo que yo había estudiado, ¿no? No, por supuesto, y en lo que pero, me preparó. Pero sale, por ejemplo, por parte de Prodecon, pues un listado que a lo mejor puede ser un poco mediático el término, que se dice malas prácticas de las autoridades fiscales en materia de cobro persuasivo, ¿no? Y es noticia, o sea, es boletín de Prodecon. Es un estudio, es un análisis serio que hacen. Entonces creo que esto tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista mediático como noticia sensacionalista que pudiera ser, ¿no? No, bueno, sino pero... que más bien aquí lo que tenemos que ver o tenemos que tomar en cuenta que finalmente hoy existe una instancia. Alguien está haciendo bien su chamba. Que alguien está haciendo bien y que al final de cuentas está haciendo pues esa parte del medio entre nosotros y la autoridad, ¿no? Pues sí, porque es una procuraduría. ¿No? Porque aquí hay una realidad y creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues yo creo que a pocos les gusta pagar impuestos. Eso es real. Y ese es un fenómeno a nivel mundial. Eso no significa que no los pagues, ¿eh? O sea, no sé, quiero poner un ejemplo, más un ejemplo. A todos nos gusta darle escuela a nuestros hijos, ¿no? Pero no creo que a todos nos guste pagar la colegiatura, ¿no? Sí, hay ciertas cosas. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, nosotros estamos en esa parte que nos duele pagar el impuesto. Y por otra parte, está la autoridad en su función de que es recolectar o recabar más impuestos. O sea, esa es su chamba. O sea, es más, si lo vemos tan fríamente, hasta para eso les pagamos nosotros para que recauden impuestos. Correcto. Y entonces, bueno, según el tema que íbamos a tocar hoy, lo han logrado. Lo han hecho. Las cantidades que mencionas aquí en la información que preparaste para el programa de hoy, ¿han recabado más? Sí, o sea, esa es la parte que tenemos que a lo mejor separarla. O sea, por un lado, han hecho bien su trabajo porque están recaudando más de lo previsto. No sé si aquí ya, bueno, entramos a otra esfera de que si a lo mejor políticamente hablando, pusieron menos cantidad para que la gente no sintiera, pero sabían que iba a haber más recaudación. Pero bueno, hay más recaudación de lo esperado. Y hay más contribuyentes. Correcto. Entonces, al final de cuentas, la estrategia de implementar, de incrementar la base de contribuyentes, está dando sus resultados. Aunque, o sea, a lo mejor es discutible con todo las causas. Pero al final de cuentas, o sea, si vemos el hecho aislado del objetivo como tal, que es haya más contribuyentes, se está dando. Correcto. De que incremente la recaudación, se está dando. Entonces, en ese apartado como tal, si lo vemos únicamente en esos dos puntos, el SAT está haciendo perfectamente su trabajo. Creo que serían noticias, Carlos, que nos deberían de dar gusto, porque entre mayor contribuyentes, pues tendremos posibilidades de que las cargas fiscales se distribuyan entre mayor gente, el gobierno tenga mayor cantidad de dinero, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas el comercial de la Nana Goya? Eso es otra historia, ¿no? Pero eso es un lado. Pero por otro lado también está la parte de la PRODECON, que está diciendo, ok, es bueno que recaudes más. Es bueno que lo hagas, pero lo tienes que hacer bien, sin afectar los derechos del contribuyente. Correcto. Oye, aquí yo tengo, vamos a entrar en estos puntos, amigos, es importante, pero, por ejemplo, ustedes, tú sí ves en esta función de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿sí ves un apoyo para ustedes, por ejemplo, los contadores del despacho Impuestum? Porque es como tener un aliado de la normatividad, de cómo lo tienes que hacer, de cómo puedes reclamar, etcétera, etcétera. Esto es como, mira, vamos a adelantarnos un poco nada más. Te vamos a leer el primero de este listado de malas prácticas por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Dice, citar a sus oficinas por escrito o por teléfono a los contribuyentes para que aclaren inconsistencias, porque es lo que hacen, oye, hay inconsistencias respecto a uno o más ejercicios, pero lo que pasa es que dicen, la autoridad te dice, oye, es que hemos detectado comportamientos atípicos. Ajá. Entonces, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Qué es un comportamiento atípico? Oye, pues a lo mejor me cayó el negocio que yo estaba esperando durante años. Sí, o sea, entonces, de una u otra manera, la expresión como tal, imagínate que pues bueno, uno es contador y puede creer y suponer de qué se trata, o sea, puedes más o menos. Pero imagínate que hay mamá que renta casas, un día la mandan a llamar y diga, tiene usted un comportamiento atípico. Es como si digan, tienes cáncer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, porque suena a que estás haciendo algo muy incorrecto. Correcto. Sí, sí, o sea, es como si a tu esposa de repente un día te dijera, Roberto, estoy viendo que en esos últimos días estás teniendo un comportamiento atípico. Qué bueno, que a lo mejor sería más entendible de tu esposa. Pero espérate, pero igual te va a preocupar, ¿no? O sea, porque vas a decir, estoy llegando tarde, ya me cayó la movida. Entonces, que todo eso es atípico. Es atípico, ¿no? Entonces, es un ejemplo que PRODECON está diciendo. Entonces, regresando al tema de que dices tú, nosotros como despacho, ¿esto qué significa? Que es un comportamiento que hemos visto durante muchos años, y el hecho que hoy en día existe una autoridad que diga, oigan, esto no es lo correcto. Pues está bien. Eso nos da... Es como haber evolucionado. Creo que dice el... Fíjate, lo estás muy bien. Estamos evolucionando en nuestra relación con la autoridad por parte de los contribuyentes. Y qué bueno. Y yo creo que nosotros tendríamos que hacer... nuestra parte también, claro, informarnos, ahí es donde viene más, nuestra chamba, ¿no? No llevar a cabo comportamientos atípicos. ¿No? Bueno, como comportamiento atípico, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Está el equipo completo, aquí está Aranza para que nos permanezcamos en comunicación permanente, valga la redundancia, a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta banda de rock mexicano, Santa Sabina, con esta canción, Ojalá Fuera Tu Voz. Fíjense fíjense que Santa Sabina se distinguió de otros grupos de rock mexicano por su inusual propuesta musical. Pues cómo no, si le puso Santa Sabina al nombre del grupo, a menudo catalogada como rock gótico. Nunca había escuchado esa. Rock, ¿ya los había escuchado? Sí. ¿A ese grupo? Sí. Fue rock mexicano, ¿no? Sí, no, además no estoy seguro que la cantante era Cecilia Toussaint, pero no estoy... Cecilia, no, aquí están los nombres, ¿no? Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Pablo Valero, Patricio Iglesias, Jacobo Leiberman, los que formaron inicialmente este grupo. Ya no están vigentes, creo que el último año que tocaron fue el 2010, pero buena selección, buena música, ya saben, buen rock and roll aquí, hasta rock gótico, con todo lo que esto quiera decir, o usted entienda, pero disfrute el programa. Estamos aquí para atenderle. Déjeme darle una recomendación. Todavía es 10 de mayo, digo todavía, para festejar el 10 de mayo a su mamá. La felicidad de mamá no tiene precio y festeja con Grupo Sadassi 40 años contigo. Este mes de la madre, regálale la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad. Los Héroes. ¿Sí conoces el fraccionamiento Los Héroes? Sí, está súper bien. Y ya cuando pongan el... El puente va a quedar de maravilla a la entrada, ¿no? Hasta parece primer mundo, mano, ahí. Muy bien, la verdad que este fraccionamiento Los Héroes es uno de los desarrollos de Grupo Sadassi. Vas a poder disfrutar avenidas amplias, glorietas, tiene el centro municipal de tenis, donde se desarrollan múltiples actividades deportivas. Ahora que está de moda el Zumba, ahí hay Zumba, karate y mucho más, además de la cercanía de centros educativos, universidades. Esta parte de la ciudad... como quedó ya muy integrada a la ciudad, a Altabrisa, a la zona industrial, está cerca del centro, uh-huh. Estás al filo del periférico. La verdad que esta parte oriente de la ciudad es muy bueno. En Los Héroes tenemos 4 diferentes modelos de casa, 2 modelos de un nivel y 2 recámaras y otros 2 modelos de 2 niveles y 3 recámaras. Y fíjese, algunas de las casas están diseñadas para llevarlas a crecer hasta 5 recámaras. O sea, puedes construir ahí la casa para ti, para tus hijos, tus nietos. Y la verdad que es un fraccionamiento bien pensado, bien... además, las casas están perfectamente diseñadas en los espacios, en la iluminación, en la ventilación natural, sobre todo preparados con unas temperaturas tan altas que tenemos en esta ciudad, y las instalaciones y estructura para crecer más adelante según necesite tu familia. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, visítalos, 176-3050. Haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger el sistema de crédito que mejor te convenga. Créeme, tienen procesos muy rápidos, muy eficientes, son profesionales y usted puede estrenar casa muy pronto, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Y también déjeme decirle, métase, acaban de lanzar la aplicación de Facebook, la aplicación de Facebook de Sadassi. Usted puede ver todas las casas en 3D. La aplicación se llama Sadassi Mérida AR. Desde tu smartphone en Application Store para los iPhone y en Google Play para los demás, puedes bajar la aplicación. Es gratis y ahí puedes ver cada uno de los modelos de casa y ver cómo está la distribución. Es una tecnología de punta, no, nuestros amigos de Sadassi. Así es de que métase, baje la aplicación Sadassi Mérida AR. Me acompaña el contador Carlos Vázquez aquí en Fórmula de los Negocios y estamos platicando sobre esto del pues las noticias de Prodecon y lo que le está marcando, porque es una marcación al SAT de que haga bien las cosas. Entonces vamos a platicar de eso y también estamos hablando sobre la recaudación. El licenciado Juan Carlos Lara, que nos escucha casi siempre, nos manda a decir, dice, hay más contribuyentes, pero pequeños. O sea, sí, yo creo que esa parte que dijimos de que creció la base de contribuyentes, pero son los pequeñitos, ¿no? Sí, pero por ejemplo... que faltan los peces grandes, ¿no? Sí, pero... Los que evaden más impuestos. No, pero te voy a decir algo. Uno de los datos de los cuales traigo es que sí, efectivamente, creció... o sea, una parte importante del crecimiento se dio... en esos contribuyentes que es el régimen de incorporación fiscal, ¿ok? Ok. Pero realmente parte de la estrategia de este régimen de incorporación fiscal y creo que aquí lo hemos hablado, no era solamente el que estos contribuyentes pagaran impuestos, porque recordarás que tienen una serie de beneficios, correcto, sino que era normar la cadena de que se da de comercialización como tal. Correcto, correcto. O sí, sea, me acuerdo que lo, porque había muchos que estaban en esa onda de repecos y, sí, y vendían cantidades estratosféricas, ¿no? Y entonces, al meter a personas en este régimen de incorporación, haces de manera indirecta o provocas que ahora sí se declare más el IVA. ¿Por qué? Okay, porque estas personas empiezan ya a pedir comprobantes de sus gastos, empiezan a pedir ya, o sea, ya piden factura, vamos a decir en el término más coloquial. Correcto, sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona que le vendió a fuercitas, ese IVA lo tenga que pagar. Que lo tenga que declarar o lo tenga que pagar. Que declarar. Entonces, el empuje del RIF, por ejemplo, dice aquí, ha provocado una recaudación en el IVA de 1.243 millones de pesos. Wow, pues solamente esos pequeñitos. Me salté del término que iba a hablar, de lo que iba a hablar primero, pero bueno, tomando en cuenta la observación del licenciado, sí, era ese punto, ¿no? Pues pero, interesante, las cantidades, son cantidades, sí, verdaderamente es estratosféricas. Ahora, traemos otra cantidad que también acaba de informar la Secretaría de Hacienda. Hace siempre un informe trimestral acerca de la situación económica del país como tal. Entonces, ahorita en lo que fue del trimestre enero a marzo, acaba de revelar que la recaudación programada en ese trimestre fue mayor en una cantidad de 146 mil millones de pesos. ¡Wow! Esto, pero fíjate nada más este ejercicio que hice, 146 mil millones de pesos. Si tomamos en cuenta que de enero a marzo son 90 días. Ajá. Cada día hubo 1.600 millones de pesos más recaudados. Wow. ¿Estarán bien tus cifras, tú? Pues esto fue lo que sacó Hacienda. Dijo la Secretaría de Hacienda. Oye, pues esto. Entonces, eso. Te hago una pregunta. ¿Esto sí nos debe de hacer sentir bien? O sea, está bien. Es que no, ya no sé ni para dónde pensar, porque pues yo por un lado veo que el gobierno va a tener más lana en un año, ajá, sobre todo por el precio del petróleo, etcétera. Es que aquí qué pasa, de otra manera, o sea, ¿cómo dicen? Al perro de la calle le caen las pulgas, ¿cómo se ha dicho ese? No sé. No sé, un dicho así, ¿no? Ya pasó Chespirito, ¿no? ¿Qué significa esto? Sería una muy buena noticia. Esto hubiera sido una excelente noticia hace 3 años, hace 4 años. Correcto. Porque, dices tú, ese dinero, pues ahora sí lo vamos a ocupar para mayor inversión de infraestructura. Correcto. Bueno, un ejemplo, no sé si tú estás enterado, por ejemplo, que en teoría en el periférico iba a haber 2 nuevos puentes. Ajá. ¿No? Prácticamente con eso ya era el periférico completo, ¿no? Que es un ejemplo, el periférico a nivel nacional. Nuestro correcto, periférico, correcto, ¿no? Pero ves que hoy en día tiene 2 semáforos, ¿no? En esa zona que te hablábamos de los ceros. Sí, acá en el oriente. Entonces, ya salió que de los 2, pues nada más se va a poder hacer 1. Pues sí, porque no hay lana. Porque no hay lana. Entonces, hubiera sido excelente que este incremento de recaudación hubiera sido hace 3 años porque hubieras ocupado para ese tipo de infraestructura. Mayor cantidad de dinero. ¿Cuál es nuestra, como dijo el secretario de Hacienda, nuestra nueva realidad, dijo creo que así el término, es este dinero, pues al menos está haciendo que el golpe de menos ingreso petrolero, pues sea menor. Sea menor. ¿Sí? Entonces, si queremos ver las cifras de un punto de vista de análisis económico, aclaro, no soy economista, ¿no? Pero, visto como recaudación. Los economistas, no, pero nada más es el comentario. Entonces, son 146 mil más en este trimestre. O sea, tenemos que ver el siguiente trimestre. Pero hay un detalle, fíjate que bien, de llamar la atención, que sin ser economista es que la mayoría de este incremento está dado en el impuesto sobre la renta y en el IEPS. Y no en el IVA. Y no en el IVA. Correcto. ¿Esto qué significa? Que en el IVA es flujo. Ajá. O sea, el IVA, recuerden ustedes, pues sí, porque que se traslada, que se traslada cuando cobras y pagas. Correcto. mientras que el ISR no necesariamente es flujo. No, es un, o sea, tú haces una factura, entonces ya generas un impuesto de la renta. Correcto. Entonces, este dato del IVA, cuando yo lo dije, a ver, otra vez, no soy economista, pero oye, el ISR está creciendo y el IVA apenas si quedó un poquito abajo. Entonces, significa que no hay flujo. O sea, sí está haciendo buena función. Correcto. De recaudación. Pero entonces ahí es donde se ve que la economía no se ha movido como hubieran querido ellos. Así es. Exactamente. ¿No? Y que sí, la reforma fiscal pues le pegó al crecimiento económico, ¿no? Etcétera, que ya ha sido muy discutido ese tema. Interesantísimo las conclusiones, bueno, las reflexiones, amigos, y yo creo que es importante que estemos enterados de estas cosas y de estas cifras, pues para saber cómo manejar esto, gracias a que viene Carlos cada 15 días a platicar, hacer que sea impuesto para que usted pueda dilucidar la situación de su negocio. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios con Santa Sabina, este grupo de rock mexicano. Súbete otra vez a la rueda de la fortuna, súbete otra vez al camión, súbete otra vez. Habría tantas cuestiones que... Buena música, buena selección, rock progresivo. Ellos también tocan algo de jazz y rock gótico, como ya se los mencioné. Buena selección, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Ahí hay bastante gente que nos está dando likes y que les gusta pues lo que estamos posteando. Ya sabe que nuestro community manager Aranza está trabajando para mantenerlo a usted adecuadamente informado a través de redes sociales. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya fueron al Argentino, amigos? Este restaurante que tiene 15 años en la ciudad de Mérida, que es un ícono de los restaurantes de lujo en la ciudad de Mérida, la auténtica parrilla argentina con los auténticos cortes argentinos que verdaderamente están deliciosos. Mire, puede pedir el tomahawk que luego tienen, que no siempre está en el menú, pero es uno de los cortes espectaculares del argentino. En ningún otro lado lo va a encontrar. Ayer miércoles tuve la oportunidad de comer en el argentino y me comí un pedazo de picaña de 500 gramos, éramos cuatro. Sí, no me vean así, éramos cuatro. ¡Qué delicia de carne! O sea, ese corte de picaña, no sé qué tiene ese filito de grasa, pero asado en una parrilla como la que tiene el argentino, le da un toque y un sabor espectacular. ¿Te gusta la carne? No, Charlie? Pues aquí no. Y ese corte de picaña, mire, vaya... El argentino es especialista en los cortes finos de tipo argentino. También tiene este tenedor libre, que es para mí una genialidad, amigos, porque consiste en un menú argentino donde te van a dar empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, cortes. Puedes probar con el tenedor libre prácticamente todos los cortes que tenga el argentino. Obviamente te dan 100 gramos cada vez que pides un corte, pero puedes pedir lo que quieras y solo pagando un solo precio. Te incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino. La verdad que es un espectáculo este tenedor libre y tienes la oportunidad de probar todo. Además, con una ventaja enorme, te lo sirven directamente desde la cocina o de la parrilla a tu mesa. Claro. Y puedes pedir lo que quieras. Entonces, tú te has metido el tenedor libre. No, sí, ya. Espectacularmente, ya, ¿no? Ya estoy boletinado para... también puedes pedir todo lo que desees. Mire, este sistema aboca mucho a la responsabilidad social para evitar el desperdicio. De esta manera puedes comer lo que quieras. Es un menú muy amplio, argentino, todo él. Y no hay desperdicio. Sí, sí. Y además, pues mire, tiene ventajas importantes. La carne viene de la parrilla directamente a tu plato. No andan paseando la carne por todo el restaurante. Claro. En fin, tiene ventajas importantes. Vaya, al argentino yo se lo recomiendo. Compruebe lo que le estoy diciendo. Además, el trato, el ambiente, la generosidad de Miguel Galloso, que atiende personalmente él en el restaurante, es algo que lo distingue en su servicio. Vaya, el argentino, cumplen con esta responsabilidad social, que hay que ser responsables hasta la hora de comer y no desperdiciar la comida. Te voy a dar el teléfono, márcales, haz una cita. Ayer estaba lleno, qué fenómeno este. Ayer estaba lleno, el restaurante estaba al tope. 285-0695, márcales, métete a su página www.restauranteelargentino.com. Bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos platicando sobre estos temas que salieron hoy de la PRODECON. ¿Por qué no continuamos? Sí, continuamos con otros puntos. Nosotros, bueno, hablamos del primer punto, que era esto de los que te dicen que tienes, que detectaron comportamientos atípicos, ¿no? Otro que mencionan aquí es, dice, en las referidas comparecencias a cuando te mandan a llamar, al contribuyente solo les ponen de manera verbal las inconsistencias o presuntas irregularidades, sin que conste en documento escrito. ¿Sí? O sea, no te dan nada por escrito, es. O te lo muestran en pantalla, claro. O... No, muchas veces te dicen, oye, creo que encontramos esto y esto es de manera no formal. Luego, también hay que hacer una aclaración. Esto es como un decálogo de comportamientos. No significa que todas las autoridades lo hagan, que en todas las administraciones existan ese tipo de prácticas. Sí, por supuesto, hay oficinas en cada estado. ¿No? Sí, claro, entonces hay que, es como una generalidad como tal, ¿no? Luego dicen, oye, coaccionan al contribuyente una vez citados en las oficinas a firmar una declaración unilateral de voluntad en la que se compromete en ese momento a autocorregirse en los términos que la autoridad pretende. Fíjate, un ejemplo, a mí en lo particular, nunca me ha tocado una experiencia de ese tipo. O sea, que en ese momento te digan, oye, pues firma esto y di que te vas a autocorregir. ¿No? Pero si lo están poniendo, es porque seguramente en algunos lugares está pasando, ¿no? Claro. Luego, otro que sí me ha tocado en algunas ocasiones es impedir el acceso a los asesores del contribuyente cuando está citado a una acción de cobro persuasivo el contribuyente. O sea, es como si, otra vez repito, imagínate que a mi mamá que renta la mandan a llamar y yo soy su hijo contador, que soy su asesor, y que al momento de llegar que digan, pues usted contador no es el contribuyente, no puede entrar, nada más entra la contribuyente. Y además fírmele acá de que, ¿sí?, usted se compromete. Entonces, deja esa parte. Pero el solo hecho que le empiecen a hablar de aspectos de cálculo y todo, pues ella no lo va a conocer. Entonces, pues bueno, esta parte de impedir al asesor que entre, pues bueno, no es una práctica que se ha dado en algunos momentos y que aquí la autoridad, o más bien PRODECON, lo está haciendo, ¿no? Luego dice invocar preceptos legales que contemplan procedimientos que no se están llevando a cabo efectivamente. Ponen aquí, por ejemplo, que en las cartas de invitación por depósito en efectivo se cita el fundamento legal de la discrepancia fiscal sin que la autoridad haya llevado a cabo dicho procedimiento. Fíjate. O sea, ese es un... Oye, esto me demuestra que la gente de la PRODECON ha estado, para llegar a estas conclusiones, y han estado pendientes de lo que hacen entonces en las oficinas, claro, de administración. No, y por ejemplo, aunque en este ejemplo, por eso de las cartas de los depósitos en efectivo que te han detectado, si tú la lees como tal, o sea, en un aspecto estrictamente jurídico, te das cuenta que realmente no es un procedimiento adecuado. Okay. Que el procedimiento adecuado es, y que también eso se va a ver afectado a muchos contribuyentes, es más bien, inicia un procedimiento de discrepancia fiscal. No, que te digan dónde está y que lo encontraron. Sí, explico. Entonces, aquí dicen, oye, hacen, y ya mencionan este punto, señalan el fundamento de la discrepancia fiscal, pero no están llevando a cabo el procedimiento de manera como tal, de una otra manera, y que les ha resultado, ese es un buen ejemplo. Esta carta de invitación del depósito de efectivo ha sido un éxito para el SAT, porque bueno, ha provocado... ¿Te acuerdas? Aquí estuvo, sí, la administradora del SAT, aquí, uh-huh, una de las directivas, y ella dijo, sí, esas cartas es una invitación. Es una invitación, pero el aspecto... que en este caso los funcionarios que lo hacen en razón de que lo tienen que emitir, ¿no? ha tenido su éxito, porque ya con que sea una carta de invitación genera que las personas se acerquen y sí, regularicen. Sí, pues una invitación y todo. Del SAT es así como, okay. como no, o, no, no negarla. O, otro punto más, dice, no es poner en forma clara y objetiva en la acción de cobro persuasivo las acciones que tienen que llevar a cabo el contribuyente para aclarar su situación, ni referir los derechos que le asisten. Si te das cuenta, en este punto es de igual forma es el momento que estás ya en ese, ahí enfrente de ellos, ya te hacen ese punto. Ajá. O sea, cuando todo lo demás lo hacen a lo mejor muy formal, que te no te señalen esto, pues genera ese problema. Correcto. Punto 7. Señalar a su arbitrio el plazo perentorio para atender la invitación y entregar los documentos e informes solicitados. ¿Qué es esto? Oye, pues entrégame ya esto, ¿en cuánto tiempo me lo vas a entregar? Correcto. O sea, eso está hablando, recordemos otra vez, cuando te mandan a llamar para hacerte alguna aclaración de tu situación fiscal. Hago mención esto, ¿no? O sea, en ese momento te dicen, bueno, entonces, ¿en cuánto tiempo me vas a entregar la información? Tú ponme la fecha, sin tomar en cuenta que propiamente las disposiciones fiscales establecen o señalan un parámetro o un establecimiento de plazo para que tú entregues la información. Correcto. Otro punto, creo, no sé si nos vaya a dar tiempo, ¿cuánto traemos ahí, Juanelo? Traemos un minuto. Yo creo que, que regresando vemos los otros tres puntos que también es de llamar la atención. Pero al final de cuentas, repetimos aquí, Prodecon lo que está diciendo es, oye autoridad, en algunos casos estás haciendo a esto, ¿esto qué va a provocar? Seguramente que la autoridad tendrá o va a tener más cuidado en no llevar a cabo esto. Y esto va a ser en beneficio de los contribuyentes. Bien, amigos, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Buena selección, buena música. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación que es importante. Fíjense que nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab hacen la invitación a toda la comunidad de egresados a celebrar el 30 aniversario con la Gala Anáhuac Mayab. Hay que ir, maestro, va a estar buenísima esta. Este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Mire, amigos, si usted es uno de los más de 9,000 egresados de licenciatura o posgrado de la Universidad Anáhuac Mayab, tienes que estar allá. Puedes comprar tus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. Hay que estar. La verdad que felicitaciones a la Universidad Anáhuac Mayab. Ellos también han estado trabajando con nosotros desde el principio, desde hace 7 años. Enhorabuena, felicidades. Y pues es una gran universidad, es uno de los lugares en Mérida más importantes como universidad de los egresados. Así es de que no pierdan la oportunidad este sábado 30 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. La gala, celebrando juntos 30 años la Universidad Anáhuac Mayab. Déjeme darle otra recomendación rapidito. Fíjese, ¿ya fueron a Mi Gusto Es? ¿No ha sido a Mi Gusto? Sí, ya. ¿Cómo no ir? Este restaurante en Plaza Mangus, la verdad que uno de los mejores restaurantes. Ya sabe, aquí en Forma de los Negocios, lo mejor de lo mejor. Claro. Para que usted no se me queje. ¿Quiere mariscos estilo pacífico? Mi Gusto Es. Lo mejor, lo que pida. Mire, si usted va dañadito, o sea que se desveló, tuviste así, pides un caldo bichi, que es caldo de camarón con pulpo. Te lo dan en un tarro, bien caliente. Le pones salsita de ese chile chilpetín. No, hombre. Y estás del otro lado. Unos camarones para pelar. U10, así gigantescos. Y mire, lo más importante, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza fría va por nuestra cuenta. Ahí está. No, hombre, sí, ya. He estado ahí y se llena el restaurante. Plaza Mangos, Mi Gusto Es, vaya para allá, no pierda la oportunidad de estar con ellos. Y por último, me permites, Carlos, amigo restaurantero, ¿ya vieron ustedes funcionando el Sub Restaurant Móvil? Es donde los meseros traen una tablet en la mano para tomar la orden y en cuanto la van registrando directamente de la tablet, se va registrando en la cocina para que ejecuten la orden de comida. Todo esto pues no le toma al mesero nada. Exacto, preciso, rapidez, todo eso logra usted con Soft Restaurant Móvil de nuestros amigos de National Soft. Por aquí van a estar, yo creo, la próxima semana platicando con ustedes, así es de que no pierdan la oportunidad. 941-5077, 941-5077. Ventas@softrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. Pero antes de eso, Carlos, déjame darle respuesta. Aquí nos mandaron preguntar a través del teléfono dónde está la oficina de Prodecon. Mire, el delegado es, ¿me decías? Licenciado Marco Antonio Ponce. Y las oficinas están en Paseo de Montejo, número 442, Colonia Centro, en Mérida, Yucatán. Como referencia, está donde las oficinas donde están, sacas tu pasaporte. A un lado de la escuela modelo. El modelo, así es, en un costadito. Ahí al ladito. Te voy a dar el teléfono también, 926-3301, 926-3301. Ahí están los de... Su correo electrónico es delegacionyucatan@prodecon.gob.mx. Servidos, gracias por escucharnos. Bien, ¿con qué cerramos, mi querido Carlos? Sí, bueno, dos puntos más que señalan en este decálogo de otra manera de lo que dicen esas malas prácticas de las autoridades fiscales. Está uno que dice solicitar de forma excesiva y onerosa documentos e informes, fuera de facultades de comprobación, sí, lo que en realidad constituye una acción de fiscalización y no de persuasión, ¿no? Tráigame los apuntes de historia. A mí me tocó, y a ocasión, no fue aquí en Yucatán, hago la aclaración, fue en un lugar del sureste que dicen que es un Edén. me tocó que en una revisión nos pidieran fotocopia, era una empresa de más o menos de buen tamaño, la fotocopia de todos los comprobantes de gastos de viaje. ¿Sí? Esto representó más o menos, eran 10 carpetas por mes. ¡Qué barbaridad! O sea, porque era una empresa que tenía... Pues sí, tenía gente trabajando fuera. Mucha gente trabajando, en el uso del petróleo se viaja mucho y querían una copia de todo esto. Entonces, imagínate lo que costó... Pues sí, primero localizarlos, sí, almacenarlos, copiarlos. No, o sea, entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De que pues bueno, y entonces esto lo han hecho mucho, por ejemplo, en la parte de devoluciones de IVA, ¿no? Que empiezan, piden y piden información. Otra parte de este decálogo es notificar a los contribuyentes propuestas de pago que se reducen a meras sumatorias, sin especificar el procedimiento que las llevó a su determinación. Y por último, adjuntar a las solicitudes de información formatos no oficiales diseñados por la propia autoridad, pretendiendo que el contribuyente los llene, trasladándole así prácticamente la carga de autoauditarse. ¿Sí? Entonces, de estos decálogos, otra vez, es, acá hacemos la aclaración, no siempre es, pero qué bueno que Prodecon esté diciendo que se estén llevando a cabo, porque aquí lo importante es que ya no se repita, ¿no? Creo que es lo que tendríamos que mira, lo que tenemos que buscar. Yo lo que veo en estos 10 puntos que mencionamos es que es una falta quizá de preparación de la gente que atiende, que puede ser, la cantidad de gente que trabaja en el SAT es impresionante, ¿no? O sea, y deben de tener mucha gente en rotación, sí. No sé, me quiero imaginar este proceso. Ahora, algo importante aquí, no habla del SAT, dice autoridades fiscales. O sea, esto, recuérdense que también incluye Infonavit, también incluye Seguro Social, o sea... también las dependencias estatales. No, esas no, esas no. Aquí habla de autoridades fiscales. O sea, bueno, Prodecon es federal nada más. Sí, no es estatal, ¿no? Bueno sería que se repitiera ese mismo autoridad se repitiera a nivel estatal. Pero fíjate que otro punto que hacen en este estudio, que fíjate es bien importante, dice, como se ha establecido anteriormente, los programas de cobro persuasivo no son negativos en sí mismos. O sea, está diciendo, no estoy satanizando eso. Sin embargo, las malas prácticas administrativas que los permean los convierten en un instrumento que pueden afectar los derechos de los contribuyentes. Wow. O sea, creo que aquí engloba todo esto, es decir, oye, no estamos en contra de que tú lleves persuasivamente, cobres impuestos, pero hazlo adecuadamente. ¿Okay? Fíjense, eso es, amigos, creo que al final de cuentas es con esto, ¿no? Bueno, es importante, ahí le estamos poniendo la liga en Facebook para que usted cheque, hay un artículo completo en CNN. Pero perdón, yo creo que, bueno, está bien esa liga, pero yo creo que valdría más la pena, sobre todo los amigos contadores, que leyeran todo el documento. O sea, ese es un documento de 13 hojas. Bueno, pues sí. ¿Sí? Oye, yo mejor invitaría a la gente que te contacte para que tú platiques con ellos. Para que lo platiquemos y hablemos de sus comportamientos atípicos. Atípicos, ¿no? Claro. Y pues bueno, estamos en el 287-9047. Estamos ahí en la calle 30, número 303, local 09, San Ramón Norte. Estamos yo creo que hoy en día la tercera avenida más famosa de Mérida, porque primero tenemos prolongación Montejo, podría ser la calle esta de García Lavín. Correcto. Estamos entre el Pocito y City Center, ¿no? Bueno, ¿cómo ha crecido esa zona? Y pues, ¿no? Pues bueno, ahí estamos en Impuestum. Seguimos creciendo, estamos creciendo también. Oficinas, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda, creo que ha sido bueno estar en este programa porque ya te hemos comentado que dos o tres veces se han acercado con nosotros, sin costo alguno los hemos asesorado. Sobre todo, lógicamente, que eso esté dentro de aquello que no podemos cobrar. No, por supuesto. Digo, acuérdense, amigos, pues Impuestum está para servirle. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Carlos Vázquez, director general de Impuestum aquí en Yucatán. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.